mucho gusto. Hola, Pali. Concretamente, el gobernador de la provincia, cuando toma la decisión, apoyado por los informes técnicos de nuestro equipo de epidemia, tiene también una preocupación cierta por la salud económica y productiva de donde va a afectar esta medida. Por supuesto que no es agradable anunciar un parate de la actividad y por supuesto que uno entiende la desazón y la desesperación y la frustración que puede tener un comerciante en la ciudad de Santa Rosa, teniendo en cuenta justo la altura del mes, donde se cobran los salarios, donde... Pero también es cierto que no había opción. Acá no teníamos la opción A y la opción B. Acá había una opción, según el cuadro presentado, vuelvo a repetir, esto no es una medida arbitraria, es una medida pensada y fundamentada en las necesidades epidemiológicas de la provincia de La Pampa, donde, como ustedes saben, por la irresponsabilidad de un grupo que se cree superior, una raza superior, que nada lo va a afectar, se han llevado puesto el conjunto del colectivo. En función de eso había que tomar medidas. El gobernador de la provincia tiene muy bien claro el norte. El norte es cuidarnos. No tenemos posibilidad de discutir salidas productivas ni salidas de una crisis económica sin salud. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema, volver a la ecuación de una provincia sin transmisión comunitaria. Hoy le tocó a General Pico. Hoy los piquenses se levantaron y están en la misma circunstancia que tuvimos ayer los santarroceños. Y Embajador Martín, y Macachín, y Catriló. La verdad que en esa preocupación encomendó a la Secretaría juntarnos con el Centro de Empleado de Comercio y la Cámara de Comercio. Tuvimos una reunión muy interesante donde yo les puedo asegurar y le quiero dar la tranquilidad a todos los comerciantes de Santa Rosa y a todos los representados por la Cámara de Comercio que su presidente planteó la postura de los comerciantes, las necesidades y todo lo que acucia al sector. Esto no es que, a ver, Nevares se sentó con nosotros a ver cómo cerrábamos la provincia. Nevares planteó alternativas, Nevares planteó inclusive si la medida no había sido extrema. No, la medida es adecuada al informe epidemiológico. Hay que tomar conciencia. En la provincia de La Pampa tenemos más de 600 pampeanos aislados porque han sido contacto directo de gente que es positiva del COVID-19. Y eso genera, si no lo cortamos, puede generar una pandemia mucho más amplia y profunda en toda la sociedad. Si los comerciantes autoconvocados, que tienen todo el derecho a peticionar, tienen todo el derecho a la frustración, ¿sí? Excepto el grupo que conduce, que es un grupo politizado, y eso está claro en la sociedad, pero esto no es política, esto es una necesidad concreta. Yo no quiero de confrontar. El gobierno de la provincia no quiere confrontar con nuestros comerciantes. Queremos entender que el mensaje es único. Tuvimos un informe, lo analizamos en el comité de crisis y el gobernador tomó una decisión, porque lo que necesitamos es achicar el movimiento, achicar los lugares donde se puede aglutinar gente, para poder pensar que en una semana estemos mirando la provincia nuevamente como lo veíamos hace 7 días atrás. Nada más. Ahora bien, para eso hay que acompañar herramientas, para eso no hay que generar una situación de caos al caos que genera el miedo, la incertidumbre de esta pandemia que hoy el mundo no la puede resolver. Las grandes urbes internacionales en plena periodo de verano tuvieron que volver atrás. Barcelona, Saint-Tropez, Miami. Bueno, a ver, no somos una excepción. Pero vuelvo a repetir, lo hacemos desde un lado. Entendemos claramente la necesidad y la frustración de nuestros comerciantes. Pero lo vamos a hacer con diálogo. Y el diálogo se hace a través de las instituciones. Si ellos tienen problemas con su institución madre, tienen que debatirlo internamente, tienen que plantearlo. Nosotros no podemos generar 50 mesas de negociaciones. Tenemos que ver cómo generamos con los recursos que hay los mejores elementos y las mejores herramientas. Recién dijiste que era un grupo politizado. ¿Crees que hay gente de la oposición en ese grupo que está motorizando las movilizaciones? Sí, no en lo puntual. No quiero quedarme en la anécdota. Pero está claro. Está claro que hay gente, igual que cuando esto se origina, cuando vos ves algunos perfiles de Facebook, inclusive de personas que hoy están afectadas por el COVID y generan, que seguramente Pali lo debe conocer muy bien porque es de la zona, y en su Facebook personal les pone bienvenido al COVID con 78 kilos, tal, tal y tal, es tomarle el pelo a una sociedad completa. Entonces hay que decirlo, ¿sí? La irresponsabilidad de un grupo, ¿sí?, tiró por la borda el esfuerzo de toda la provincia de La Pampa, pero los pampeanos somos más fuertes y vamos a generar todos los consensos necesarios para que este tiempo de cuarentena se pase de la mejor manera, ¿sí? Y seguramente vamos a debatir con la Cámara, con el Centro Empleado Comercio, con UNILPA, también tengo llamados con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Construcción, porque la obra privada se quedó paralizada. Y yo quisiera ustedes, hubieran estado ayer cuando venían los albañiles y decían, venimos a pedir el permiso, no, está paralizado, la desazón, pero entendimiento de que nos estamos cuidando. Entonces, yo a todos aquellos comerciantes autoconvocados, denominados autoconvocados, yo les reconozco la legitimidad en la desesperación de que su propio proyecto de vida, que son sus negocios, tienen otro impacto, pero que entiendan que no es caprichoso, que no es en contra de, sino a favor. Esta es una medida propositiva para que los santarroceños, los toallenses, los macachinenses, los piquenses podamos estar pensando en 7-8 días en una nueva normalidad, pero una normalidad como la que veníamos teniendo los pampeanos. ¿Hay alguna cuestión que tiene que ver con la obra pública? Esos permisos que recién marcaba se sacan en la UOCRA, no aquí en la Secretaría. No, la obra pública está autorizada, se maneja. Realmente se piden permiso para la obra pública porque la obra pública es a través del Ministerio de Obras Públicas. Lo que se hacía acá era la obra privada, que era con la UOCRA y con la Secretaría. La obra privada está en cuarentena, no está excepcionada. Excepto, por ejemplo, aquel mantenimiento necesario. Un gasista, porque tiene una pérdida de gas, se te rompe el lavarropa, necesitas, digamos, se llueve y tenés que cambiar la membrana. Son cuestiones necesarias que sí están expresamente contempladas en el decreto. El gobernador no lo dijo, pero sí habló de irresponsables. Para vos, ¿quiénes son los irresponsables que generaron todo esto? Los que subestimaron las medidas que se estaban tomando, que subestimaron al 95% de los pampeanos, que inclusive a muchos de los que hoy están en las movidas autoconvocados, también tendrían que pensar que sus amigos subestimaron el esfuerzo que hicieron. ¿Sí? Cuando yo leo algún ciudadano de estos que hoy están con la soberbia típica de que el Estado, no, el Estado no quiere tapar nada, el Estado habla con los ciudadanos y le plantea la realidad. Nosotros hoy estamos en un momento de quiebre. Tenemos a Pico, a Santa Rosa, a Macachín, Embajador Martini, Catriló, con casos positivos. No queremos tener inundada la provincia. Tenemos que tomar medidas. Y de eso irresponsable, le puedo asegurar que el gobierno de la provincia de La Pampa no solo que lo desea, sino que está poniendo todos los recursos y mucho más para que salgan de este trance de la mejor manera. No es que porque no, todo lo contrario. Los pampeanos a través del sistema de salud hemos puesto a disposición de aquellos que subestimaron la realidad de esta pandemia todos los medios para que recuperen su salud, para que su grupo familiar no sea afectado. Es más, tener el seguimiento de estas casi 600 y pico de personas es toda una estructura gubernamental, ¿sí? No solo del equipo de epidemia. Salud tuvo que armar una estructura de call center para hacer 2 o 3 llamados diarios, para ver si tienen síntomas, si no tienen síntomas, si evolución. Bueno, entonces lo que digo es que más allá de esto, miremos hacia el futuro, pero aprendamos de los errores. Esperamos que estos irresponsables entiendan que los pampeanos, en la gran mayoría, hemos decidido cuidarnos, hemos decidido apostar a la salud pública. ¿Sí? Ellos no. Acá estamos. Ellos eran los que instalaban en la sociedad, el gobierno hace política y esto les es cómodo, la cuarenticidio, no me acuerdo cómo le decía. Bueno, hoy estamos en este problema, la infectadura. Hoy estamos en este problema. No lo vamos a mirar con ningún tipo de rencor. Lo que sí queremos, como sociedad, como colectivo, el gobierno de la provincia tiene la decisión, que entendamos que esto no es fácil, que esto no es una cuestión, esto es el mundo. El mundo está transversalmente llevado por delante por el COVID. Hoy están hablando de cepas mucho más fuertes. Bueno, no, luchemos, pero hagámoslo, en esto no hagamos política, en esto no generemos una grieta. En La Pampa somos todos pampeanos y todos queremos estar sanos. Hoy lamentablemente tenemos 2 ciudadanos que están debatiéndose duramente en terapia, porque su condición previa es un caldo de cultivo para este virus. Entonces entendamos que la actividad y la responsabilidad social empieza por uno, ¿sí? Yo me imagino que algunos de ellos se mirarán al espejo y no sabrán cómo explicarle al hijo, a la esposa, a los amigos que irresponsablemente, estando en un lado, en otro lado, usando, digamos, certificados que no tenían que usar, a los propios amigos, el día del amigo los estaba llevando por un camino de la sospecha de ser COVID positivo. Entonces, no es para caerle con el peso ni nada, pero es para decir la verdad. Salud Pública, le digo al señor Ruiz Pérez, no tiene que justificar ningún hecho, ¿sí?, para demostrar todo lo que está haciendo. Nuestros equipos de salud están trabajando a destajo. Te puedo asegurar que descansan el mínimo indispensable para que estén en tiempo y forma los hisopados, los resultados. Hay todo un equipo de la provincia de La Pampa, de Salud Pública, recorriendo la provincia de La Pampa. Pero esto no es para... Y doy este nombre porque él decidió hacerlo público. Él salió en un medio gastense hablando de que no necesitábamos un impacto político. El mejor impacto que podemos tener es ser responsables socialmente en la comunidad. Igualmente hubo funcionarios provinciales y también judiciales que no tuvieron tanta responsabilidad. En la provincia de La Pampa la división de poder está más que clara. Legislativo, ejecutivo y judicial. Las medidas que teníamos que tomar como ejecutivo lo tomamos. Ahora no podemos hacer una interferencia en un poder que tiene que tomar determinaciones e inclusive, vuelvo a repetir, eso lo que el ejecutivo tenía que hacer ya se hizo. Ahora te corre por otros carriles, pero de todas maneras, eso va a ser anecdótico. No menos impacto para la sociedad, porque la sociedad tiene que tener la tranquilidad que el esfuerzo que se le pide de los funcionarios es cumplido por los funcionarios, ¿sí? Pero eso corre por otro carril. Yo creo que hay un hecho concreto. Hay irresponsables que nos pusieron en esta situación. Y hay que decirlo con todas las letras. Asumo, y esto lo digo desde lo personal, ¿sí? Yo cuando llego a mi casa, después de estar todo el día hablando con un sector, con otro sector, tengo una madre de 76 años, tengo un hijo de 9 años, a los cuales yo también me planteo, con toda la actividad diaria, la cantidad de personas que hablo, la cantidad de interrelaciones que tengo en el día, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo estoy tranquilo. El 95-96% de la población está tranquilo. Vos viniste acá y te plantaste, estamos con el distanciamiento, estás con tu barbijo, porque vos llegás y tenés una familia. Bueno, estos también tendrán que dar, más allá de que no puedan justificar a la excusa, tendrán que darle algunas razones a sus amigos que tuvieron esta irresponsabilidad. Pero nos llevó puesto a todos como sociedad. Entonces luchemos con un solo colectivo, un solo norte, estemos todos juntos para ver cómo transitamos estos 10 días, que nuestro equipo de epidemiología podamos saber dónde estamos parados. Si esto fue un foco, lo aislamos, lo controlamos, o si esto nos convierte en lo que no queremos, que es una provincia de transmisión comunitaria. No queremos llegar a eso. Hoy, vuelvo a repetir, todos los afectados tienen sus contactos estrechos, aislados, en perfecto control de seguimiento, asintomáticos, pero eso no quiere decir que en los próximos días no vaya variando la situación. Si nosotros tomamos la responsabilidad con todo el costo que esto lleva, en el entendimiento, y lo quiero dejar siempre claro, que uno le hace al comerciante que sale a manifestarse porque su angustia es muy grande, teniendo en cuenta esto, tenemos que tomar una decisión como sociedad y hacer un último esfuerzo para volver a los parámetros iniciales. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Marcelo Pedontá, secretario de Trabajo, hablando con nosotros.